too full for me. Now just where can he be? I'm not the kind of woman who's footloose and free. I'm just a Así resuelve Didi Bridgewater con esa canción maravillosa que estábamos escuchando dentro de su Midnight Sun. Estupenda. Lonely Woman. Mujer solitaria.